Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, qué día productivo. Dos vídeos he subido hoy. Bueno, estoy grabando a pelo desde el iPhone 6S Plus con la aplicación Wave Editor, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Un segundo que lo mire. Se llama Twisted Wave. Twisted Wave, aplicación que en su momento me recomendó el señor Jairo. Bueno, me habéis pedido por Periscope que os hable un poquito de la conspiración que podría ocultarse detrás del asunto del anuncio de la Organización Mundial de la Salud recomendando que no se consuma carne porque es cancerígena. Bueno, evidentemente aquí hay algo raro. Voy a hacer afirmaciones, algunas con datos probados y otras que son conjeturas. No quiero llamar engaños a nadie. Lo primero es que la Organización Mundial de la Salud es una organización que no vela por tu salud. Es una organización que vela por la salud de las empresas farmacéuticas. ¿Por qué? Pues porque cuando España cayó de lleno en la crisis, esta organización mafiosa quiso hacerle un favor a las farmacéuticas antes de que nos quedáramos sin dinero y no pudiéramos pagar a nadie. El favor que le hizo fue recomendarle al Estado español que comprara 9 millones de euros en vacunas contra la gripe aviar, que era una cosa muy mala, que iba a acabar con todos nosotros y nos íbamos a morir todos. No pasó nada, acumulamos esa cantidad bestial de vacunas y las farmacéuticas se embolsaron un dinero por una, a todas luces, falsa alarma, una cosa que fue simplemente gratuita. Pero bueno, los gobiernos, que también quieren pagar su cuota de poder a las farmacéuticas para luego colocarse cuando acabe su época dorada en el Parlamento, pues también tienen que hacer méritos para poder quedarse, para poder buscarse un futuro. La Organización Mundial de la Salud. Luego, por otra parte, está la noticia, que no es noticia, esto es un periódico no de ayer, es un periódico de hace muchos años. La información de que la carne es cancerígena. Evidentemente el consumo de carne, el consumo excesivo de carne, el consumo excesivo de carne procesada, el consumo de fritos, el consumo de ahumados, el consumo de edulcorantes, el tabaco, la falta de ejercicio, en fin, hay un montón de cosas que producen cáncer, entre ellas el consumo de carne. Esto no es nuevo. Lo cuentan así como si fuera una cosa espectacular y de espectacular no tiene nada. Desde hace mucho tiempo se viene diciendo que la dieta vegetariana es lo más conveniente para los humanos, que nuestros intestinos son largos como los intestinos de los herbívoros, que la carne, en un recorrido tan largo como el de nuestros intestinos, pues no se digiere bien, que afecta a las mucosidades intestinales, que la saliva de los carnívoros es una saliva ácida capaz de deglutir y digerir mejor la carne, mientras que nuestra saliva no tiene los mismos elementos ácidos que los de un carnívoro. Por lo tanto, nosotros estamos diseñados para ser herbívoros y nos sienta mejor. Otra cosa es que nos guste, que estén muy ricos las morcillicas, los filetones, los solomillos, los entrecot, el asado argentino, que saludo amigos argentinos, en fin, no es nada nuevo. Esto es como de levantarse por la mañana a la OMS y mañana decir que, bueno, que una dieta rica en azúcar pues puede producir diabetes. O que el sobrepeso en los niños puede provocarles problemas de todo tipo cuando sean adultos. Ya se sabe. Y ahora es cuando empiezan las especulaciones. Esto que voy a decir son conjeturas, no puedo demostrarlo, pero tienen cierta lógica. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud lanza ese anuncio? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud nos suelta esto? Bueno, pues esto es muy sencillo. Esto es una cuestión de beneficios económicos y de mercado. El efecto que ha tenido la noticia ha significado que aquí en España han salido gente que tiene negocios de hostelería, carnicerías, que han dicho, mira, hoy he hecho 500 euros menos de caja. No está mal, ¿eh? De caja 500 euros, ¿eh? Ya quisieran algunos. Pero Esto ha afectado muchísimo a la industria cárnica. Ya no solo la carnicería, el tío que vende salchichas y butifarras y embutidos, el que tiene un almacén de jamones. Hablamos de las empresas cárnicas, las procesadoras de carne, envasadoras de carne, los mataderos, los McDonald's. Por cierto, una noticia interesante. McDonald's, por primera vez en su historia, salía la semana pasada, ha empezado a cerrar restaurantes. Un anuncio de estas características, ¿qué provoca? Provoca que este tipo de empresas caigan en picado en bolsa. Así es, caigan en picado en bolsa. ¿Y eso a quién beneficia? Tú te preguntas, hombre, pues beneficia a mucha gente. Porque una caída del precio de los de las acciones de estas empresas provoca que todos los especuladores se lancen a comprar esos títulos baratos. Es decir, oye, qué barato están las acciones de McDonald's. Es el momento. Estamos en un momento bursátil donde la bolsa está muy baja. Yo, antes de comprarme el piso, me dediqué durante 2 años a jugar en bolsa, sí, a especular en bolsa. Los ahorritos que tenía, una parte lo destiné a la compra del piso y un 20% me dediqué a ganar dinerito en bolsa. En un momento en el que la bolsa estaba alcista. Hablo de mucho antes de la crisis. Y yo tenía mi hoja de cálculo, iba haciendo operaciones intradía y, oye, me sacaba mi dinerillo. Hice jugadas en las que perdí, pero también en términos generales terminé ganando. Bueno, en el entorno en el que estamos, con la bolsa por los suelos, los tipos de interés por los suelos, la crisis, las malas noticias, Alemania con los problemas que tiene, Volkswagen, necesitan algo para darle cierta alegría. Y una noticia como esta pues va a provocar una bajada de precios, luego una subida, después de la histeria, una subida a precios normales y, por lo tanto, un beneficio. Esto hablamos de las empresas, pues las empacadoras de carne y las plantas procesadoras de carne. Pero ¿qué me decís, por ejemplo, de las empresas que se dedican a productos como la soja, como los cereales? Al mercado de valores y dentro del mercado de valores a un tipo de producto que es el mercado de futuros, que es un producto bastante técnico, pero con el que de una especulación mortal. Estas empresas también se están beneficiando y cada vez más se está cultivando soja. España se cultiva soja a lo bestia. Y el mercado de arroz y de todos esos productos básicos y de todos los cereales y legumbres que están en el mercado de valores como el oro, la plata o como, yo qué sé, el gas. Todo es susceptible de especular. Así que todo esto forma parte de una trama bursátil de especulación y beneficios. Voy a decir una cosa más. Una historia. Esto es una historia real. Todos vosotros habéis oído hablar de la familia Rothschild, estos banqueros mundiales, esta gran familia que no solo tiene dinero, sino también poder y tiene influencias. Y que desde hace mucho, mucho tiempo se han dedicado a comprar lealtades y a mover los hilos de la historia para su propio beneficio. Bueno, pues en la época de las guerras napoleónicas, la familia Rothschild tenía informantes a un lado y a otro del frente. Querían sacarle partido a la guerra. La guerra es un momento de grandísimas oportunidades económicas. Y cuando estaba Napoleón invadiendo Europa, la cosa estaba muy mala, pues los Rothschild estaban ahí en la Bolsa de Londres esperando la información de sus espías y de sus informantes. Entonces le comunicaron al señor Rothschild que Napoleón había ganado la guerra. Había perdido la guerra. Y él se dedicó a dar la noticia falsa de que Napoleón había ganado la guerra. Claro, en la Bolsa de Londres, la falsa noticia de que Napoleón había ganado la guerra hizo que todo se desplomara. Los precios de todo se desplomaron y el señor Rothschild se dedicó a comprar acciones a precios de saldo. Pero luego se descubrió que aquello había sido una noticia falsa. No, Napoleón no había ganado la guerra. No solo no la había ganado, sino que, amigos, la había perdido. ¿Y qué ocurrió? Pues que los valores bursátiles subieron como la espuma. Y el señor Rothschild se enriqueció de manera obscena. Pues esto que pasó ya hace ya muchos años es lo que está pasando con este tipo de noticias. ¡Que la carne es mala! ¡Uy! Y ahora todo el mundo como borregos a no comer carne. ¡Ay, qué barbaridad! Míralo. Que hoy me he comido unas costillas asadas maravillosas en el bar donde suelo comer habitualmente. Sí, debería de comer menos carne y de hecho estoy eliminando la carne poco a poco de mi dieta. Pero lo que no vamos a permitir es que se dediquen a jugar con nosotros. Esto es un tema de dinero, esto es un tema de especulación bursátil y aquí han ganado. Y esta es mi opinión sobre el asunto de la conspiración de la carne cancerígena. Desde Vidas en Red os animo a llevar una dieta sana, hacer ejercicio, mantener bajo vuestros niveles de azúcares, de grasa y vivir mejor y sobre todo que no os la den con queso. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red, un saludo amigos y hasta pronto.